Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Otra noche más en Alborada Rock, pues tenemos una banda muy interesante esta noche, así que conéctense, alcen el volumen a la radio, que va a estar buena música, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo está, Vale? Y hoy buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan, gracias por conectarse al Facebook, al online y escucharnos como cada noche. Hoy les tenemos una mega sorpresa. Lo prometido es deuda, les había hecho la tripleta de una de mis bandas favoritas y les dije que los íbamos a traer y aquí está. No les digo el nombre, les dejo descubrir a ustedes. Porque ya lo dije yo. Ay, sí. Pero la gente no está escuchando. La gente, está disfrutando del rock and roll de la noche del viernes, entonces... No, es broma. Ya, lo vamos a tener que repetir varias veces para que la gente que se olvida y todo... Les habla Ernesto, mucho gusto, espero... Que pasen una noche excelente acá en Radio Alborada. Hoy tenemos muchas sorpresas, también tenemos regalos para todos ustedes, así que empiecen a escribirnos. Después lanzaremos alguna pregunta, como siempre, para sortear todos los discos. Así es, bueno, pues para poner buen ánimo a la noche, les vamos a mandar una canción y ya regresamos con más. I'm pues bien, volvemos. Y ahora sí, vamos, ya que entramos en calor, vamos a comenzar con nuestra entrevista tan esperada. Chicos, los micrófonos son de ustedes y yo les presento, yo les quiero. Esta noche les tenemos a la famosa banda Crossfire. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá y para mí es un placer enorme, igual que para todos los miembros de Crossfire que no están aquí. Paso que Alexis está acá con nosotros también. Alexis, por favor. Hola, buenas noches para todos los oyentes de Alborada Rock. Un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo un poquito de nuestra música y de nuestras cosas también. Aquí estamos junto a Cristian, vocalista, y Alexis, batería. También tenemos una invitada especial que es... La que pega. La que pega. Ya la deben conocer, la que siempre está teniendo... Tiene pánico escénico. Música, la que carga los cables. No, pero no hay guitarra, escenario. Así que básicamente no le queda otra. Pero igual tiene pánico escénico. Está con grito, por eso dejémosle pasar. El frío de la noche. Eso es. Queridos amigos. La carta. Comienza. Vamos a leer el acta de la noche. Después del himno nacional, ustedes ya saben, la presentación. Queremos, entre todos los fans, tenemos mucha gente que es muy nueva en el movimiento rockero, jóvenes. Estamos llegando a gente joven especialmente, siempre interesada en la escena local y la música. Ustedes los Crossfire, no, por no decir históricamente, para no hacerlos quedar viejos, no, ustedes son una banda que ya tiene varios años en el recorrido en la escena local. Entonces sería muy chévere si nos conversan más como... ¿Cómo iniciaron allá remotamente por los 80, 70? 60, por favor. En los 50 iniciaste vos. Yo sé, a mí me han dicho. No, bueno, nosotros comenzamos de una forma muy sui generis porque al principio yo no pensaba ya más en la música. Yo tengo una banda que se llama Dama Solitaria, con la cual pasamos un proceso fuerte. Bueno, seguimos tocando, pero pasamos un proceso fuerte. Y vinieron otros proyectos pequeños hablando del rock fuerte, heavy, hard rock, que me trajeron desilusiones. Entonces dije, hasta aquí nomás, se acabó, nunca más. Hasta que me presentaron a José Trujillo y a Frey Palacios algún rato en un estudio de grabación. Y no sé de dónde surgió la idea de juntarnos para hacer un tema. Hicimos el tema. No, todo el mundo quería. Tenía esas ganas. Bueno, cuando tú pisas un estudio de grabación, te da ganas de grabar. Sí. Te da ganas de trabajar muy fuerte. Entonces, aquella vez nos decidimos juntar para hacer un tema. Buscábamos a alguien para la batería. Estábamos, el bajista era otra persona más. Pepe y Freddy en las guitarras. Y Pepe nos presentó a Alexis. Así que hicimos un ensayo con uno de los temas, el primer tema que fue Mírate el Silencio. Y aparte hicimos una grabación demo, la cual había resultado estar bien grabada. La hicieron la mezcla, el máster, y la mandaron a la radio. Gracias a Dios pegó enseguida el tema. Estuvimos ese mismo año en un concierto de la Concha Acústica, casi al cierre, que sí. Era bastante bastante difícil llegar a esas instancias. La gente se comportó con nosotros. Técnicamente, disculpa que te interrumpa, ¿no? Para poner ahí como que un papelito de decir que Mírate el Silencio se convirtió después de no sé qué año sería, pero fueron otros años más en los que ustedes fueron invitados para cerrar, y Mírate el Silencio era el himno que todos esperaban, ya borrachitos en el fin de año, abrazarse todos y cantar y correr la canción. Y era Lágrima Viva, Mírate el Silencio y todo. ¿Tú eres? Ah, claro. Y tal, o sea, este... Hay que reconocer que estamos con una banda que creó un himno innegable en la escena rockera nacional. Quien creó el himno fue la gente, o sea, la gente de todo el país. Gracias a Dios, esta canción llegó al corazón de la gente, llegó al corazón de algunas almas que eran muy duras de penetrar. Dios mío, fue increíble. Recuerdo uno de los conciertos que de la emoción me subí a las torres de sonido y estaba usando muletas. Fue una cosa espectacular, fue un sentimiento tan fuerte que la garganta se me cerró. por las lágrimas que iban a salir. O sea, fue una emoción demasiado buena. Igual Alexis sabía, se sentía, me decía que sentía hasta atrás de esa presión ahí, atrás de la batería. Imagina que a veces el baterista está muy alejado de lo que pasa enfrente. Claro, o sea, más que todo cuando se está en escena, se siente el poder de la gente. O sea, llega un momento en que te conectas de tal modo en que vibras al mismo nivel que los demás. Eso es algo muy difícil de alcanzar, y en bandas anteriores que igual yo ya había estado, no se sentía lo mismo. Tocar con Crossfire es una de las experiencias más grandiosas de mi vida. Me encanta y quiero que siga mucho tiempo más. Vamos como banda 10 años. Nosotros nos iniciamos en el 2004 y para el 2005 ya habíamos sacado nuestro primer disco. Y bueno, o sea, en estos 10 años hemos hecho cosas muy interesantes, pero aún es poco para las cosas que todavía quisiéramos hacer. Ya quisiera llegar yo como los grandiosos Black Sabbath y tocar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre la máxima inspiración para nosotros han sido los padres del rock and roll, y nosotros también esperamos llegar del mismo modo a la gente joven, a la gente de nuestra generación, a los que vengan después, porque el rock es universal y tiene que trascender por esta y por muchos siglos más. Es lo que yo espero, ¿no? Entonces, cuando ustedes se formaron, ¿tenían como inspiración a bandas de la línea de los Black Sabbath? Yo, porque nosotros, por eso nos llamamos Crossfire, porque era un fuego cruzado, ¿no? O sea, veníamos de diferentes corrientes. Yo tenía mis influencias un poco más fuertes. A mí me gustaba Menudo. Yo con Pedro Fernández y esas cosas, a tratar de influir en la banda. Las papas con librillo. Pero bueno, o sea, todos teníamos diferentes influencias. Uno desde las corrientes del pop hasta las corrientes del rock. Yo siempre fui de la onda más clásica del metal, del hard rock. Y asimismo, Cristian ha tenido grandiosas influencias de gente como Kiss, de Journey, Pink Floyd. Entonces todas esas ideas hicieron que nuestra banda adquiera su propia personalidad, que es lo importante. Nuestra propia marca Crossfire suena Crossfire, y nadie tuvo que construirnos el sonido como tal. Nosotros somos el resultado de nuestras propias ideas, de nuestro propio esfuerzo, y estamos muy orgullosos de eso. Con respecto a la, yo pienso, ¿no?, mala lápida que les dieron, no sé si decir lápida o ese como estereotipo que Crossfire es heavy erótico. ¿A qué responde eso? Bueno, yo no lo veo de mala forma, ¿sabes? Era una cosa loca porque salió de la boca de alguien y a mí me gustó por el simple hecho de que el erotismo es parte de todo ser humano. Y a veces se había dejado a un lado dentro del rock muchas cosas con relación a esto. Y a mí me fascina hablar de eso. O sea, y los textos siempre estoy tratando de que haya esa conexión no hipócrita con las palabras. Ajá. Y tratar de decir lo que más pueda. Claro que hay censuras bien grandes en Latinoamérica y a lo mejor en este país de ahora. Pero trato de dar lo que... Decir lo que yo siento en realidad. El heavy erótico salió así, o sea, el heavy erótico partió de lo romántico también, porque parte, me ata el silencio, es un tema que habla de amor, ¿no? Igual vinieron otros temas como Dulce que vienen fuerte. Porque justamente, porque justamente ya le había dicho a Cristian que me reserve un espacio, porque yo quería cantar contigo. Claro, es que es posible, sí. Dulce, porque yo amo Crossfire por Dulce. Técnicamente Dulce me enganchó a la banda porque me encanta esa canción. Te habla sin hipocresías de la esencia que hay en muchas mujeres y tal. O sea, me recuerdo una adolescencia muy chévere. Entonces, eso. Pero esa la vamos a cantar más despuesito. Claro, con mucho gusto. Sí, ya como estuvimos hablando de el himno, vamos a escucharlo. Y con eso preparamos motores. Okay, que creata el silencio. Bueno, sí, y con eso ya vamos preparando la garganta para después ir a cantar Dulce. Ahí vamos. Ahí va. participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Pues continuamos acá en Alborada Rock después de haber escuchado la canción Me Ata el Silencio. Y después de que coreaste. Sí, estaba practicando. Sí, se excedió de preparación y ya ven lo que pasa. El calentamiento fue muy fuerte. Chicos, cuéntenos, ustedes como Crossfire, como cuentan que fueron un cruce de un montón de géneros y tendencias que cada uno tenía en la banda, ¿cómo llegó el punto en el que desencadenaron en eso, en Crossfire, un heavy con una tendencia que técnicamente es única aquí en la escena local, que es el heavy erótico, ¿no? Por decirlo así, porque se inclinan, van por ese camino. Entonces, ¿cómo llegaron a ese punto? Bueno, yo te digo, es parte del tiempo, ¿no? Parte de la estancia de cierto tiempo. Yo digo, para el Piel Nocturna, se sugirió cierta temática, después vino el Tierra, que fue cambiando de temática poco a poco, nunca se dejó lo erótico tampoco, ni lo romántico, y ahora este nuevo álbum que viene también con otra esencia. O sea, cada época marca muchas cosas en tu cabeza y en tu corazón. Y ahí, si es que tú saliste en el Piel Nocturna con algo erótico, no fue con la intención de que la banda sea erótica ni nada por el estilo, fue con la intención de demostrar, como te decía, lo que uno siente. Y la música en sí, de la misma forma. Cuando nosotros arreglamos la primera canción, estuvimos conectados. Y que esa conexión dio fruto a que la gente tenga ese concepto de nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas por dar aún. Lo erótico va a seguir, me imagino, porque como te decía, me encanta, porque soy un ser humano, y hay muchas cosas que van a venir a futuro. Bueno, como te decía, sí, la banda es una expresión, una extensión de nuestras personalidades, nuestra forma de ser. Nosotros hablamos a través de los instrumentos. Incluso podríamos no ser muy elocuentes con las palabras, pero los instrumentos lo dicen todo. Y más que todo, eso es lo que hace posible el sonido de Crossfire. Nosotros no es algo que lo hayamos buscado ni hayamos tenido una fórmula para hacer las cosas, que simplemente es la conjunción de nuestra forma de ser. Hablamos con los instrumentos. El idioma de otro baterista no será el mismo que el mío, por ejemplo. De ese modo, cada músico que ha pasado también por la banda, hemos tenido varios guitarristas, varios bajistas también, han aportado también con su sonido, ¿no? Pero básicamente el hecho de que Cristian, que es una gran parte de la banda, aporta con el mayor porcentaje en sí, también hace que tengamos una marca, un estilo inconfundible, ¿no? Sí, porque eso comentábamos en interno cuando te fuiste a ver el cafecito, que no es cafecito. Diciendo que Ernesto, que como ya todos los fans saben, Ernesto es uruguayo y vino hace poco nomás. Él solo descubrió la banda a los Crossfire y dijo, pa, encontré una banda que me encanta, que no sé de dónde es. Y le dijo, déjame escuchar. Digo, ay, Ernesto es de aquí, son los Crossfire. No te creo, pero qué bien, la voz de loco es única. Y es verdad, porque, o sea, Cristian, no, y sin menospreciar a nadie más de la escena local, o sea, realmente es una voz muy peculiar, la escuchas y ya sabes, ¿no? Ese loco es de los Crossfire, ese es Cristian Londoño, ese es... Que me surge la voz. Radio, vos, eso lo tan particular, lo formaste, o ya tenías un estilo así... Ya te digo, yo no te estoy mintiendo, a mí me gustaba Pedrito Fernández y pasaba desde los 3 años de edad chillando en mi cuarto. Y la verdad es eso, o sea, uno aprendió a cantar con el corazón. Y ahí llegaron los ángeles del infierno, imagínate. Quiero cantar como ese tipo. Claro. Quiero cantar como ese tipo. Y poco a poco vienen nuevas bandas, nuevas cosas. Y tratas de hacerlo, ¿no? Y tratas de... Te sacas del aire, pero de muy chiquito. Y el gusto por la música viene así. Y cuando tú cantas, cantas con el corazón. Y a veces los tonos agudos tratan de expresar ese sentimiento con mayor fuerza, ¿no? Y poco a poco uno va educándose. Nosotros hemos trabajado para educarnos solos, prácticamente todos, ¿no? Tal vez es una cuestión que es muy común en nuestro medio, en nuestra sociedad, aquí en el país sobre todo. La mayoría de integrantes de bandas de rock hemos aprendido solos por nuestra propia cuenta. Nunca ha habido el apoyo necesario, ya sea económico, o que los papás te decían, no, ¿cómo te vas a meter a eso? Y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿era la bohemia o eran los estudios? Si es que tú eres músico, no, tú no vas a ser músico. No ganas nada. Peor rockero satánico. Peor rockero satánico, exactamente. O la típica de muchas bandas que han venido y nos cuentan que rentaban, pedían prestado las guitarras, claro, pasa eso, los lugares para poder así ensayar. Así empezamos todos, ¿no? Todos hemos empezado así. Porque ustedes para ahí el 2004 ya eran todos adultos, ya... Claro. Alumnos de y estaban llegando, ya estaban llegando a la adultez. Pero quisiéramos saber cuando ustedes comenzaron, a qué edad, cómo fue esas anécdotas de que, mi primera guitarra, yo aprendí así. Bueno, verás, te cuento la batería. Bueno, todavía no me considero adulto, aunque ya me acerco a los 40, creo. Pero yo pienso que la juventud lo traes por dentro en sí. Soy una persona, hasta ahora me considero bastante inmaduro para muchas cosas. Me encantan los juguetes, los dulces. Soy un niño de 30 y tantos. ¿Ya? Ahora, claro, o sea, yo igual también empecé en esto de la música como sintiendo esa pasión. O sea, te apasionaba tanto escuchar el rock. Lo primero que yo escuchaba era Kiss, escuchaba Deep Purple, Rainbow, King Crimson. Esas eran mis bandas favoritas. Y claro, igual aquí era Ángeles del Infierno, Bus, por las bandas en español. Todo eso me llevaba a querer practicar, a tocar algo de música. Yo en el colegio era una persona bastante tímida, así que no socializaba mucho con los demás en sí, ¿no? Pero me encantaba ir a ver cómo tocaba la banda de la iglesia del colegio. Entonces yo les veía a ellos cómo ensayaban, tocaban la música de las misas, pero eran misas medio rockeras. Y me gustaba irlos a ver cómo ensayaban. Y fue el punto de entrada que me sirvió a mí para acercarme a la música. A mí desde pequeño me gustaban los teclados, pero más bien el destino me llevó a sentarme atrás de la batería. Y me gustó, sentí que tenía una cierta conexión con el instrumento, porque el instrumento es el que te llama. O sea, no dices, o sea, yo quiero tocar esto, ¿no? O sea, de repente es el instrumento el que te llama y dices, ya, la batería fue la que se conectó conmigo. Y claro, o sea, empezamos así en el colegio, tocando cover de rock clásico. Luego vino la época de la universidad, le conocí al Pepe. Con el Pepe igual tocábamos covers hasta que empezamos a escribir nuestras propias canciones. No teníamos instrumentos, yo no tenía batería hasta los 19 o 20 años, creo que fue que pude comprar la batería, porque igual, mis papás no me apoyaban en ese aspecto. Entonces, de dólar en dólar, en ese tiempo, de sucre en sucre, igual, reuniendo hasta tener y decir, bueno, nos compramos la batería. Y ya con Pepe formamos una primera banda que se llamaba Antígona. En esa banda, el que escribía las letras era yo, era un poco más ocultista la onda, ¿no? Entonces hablábamos de vampirismo, de batallas épicas, cosas así. Y bueno, o sea, tuvimos unos 2 o 3 años de duración, hicimos un demo. Las canciones son bonitas, creo que llegaron a pegar durante un tiempito, sí, pero es que es demasiado underground. las empolvaditas, ¿sí? Claro, las grabamos, las presentamos en la radio y fue chévere. Y con ella tocamos en la Concha Acústica en el año 99. Y después nos disolvimos por diferentes problemas. El caso es que después el Pepe me llama por teléfono y me dice, oye, ¿quieres tocar? Hay un proyecto nuevo. Entonces entré, me reuní, le conocí a Cristian y al otro bajista, el primer bajista que tuvimos, y nos sentamos y tratamos de hacer las cosas, y las cosas empezaron a funcionar por sí solas, o sea, fluían solas. Era algo que por lo general no ocurre con mucha frecuencia cuando estás armando una banda. Había una sincronía total entre todos, y pienso que ese fue el punto clave para que nosotros querramos hacer la banda. Claro. A mí también, un poco llegando a ese punto, ¿no? Lo que me gustaría, porque es algo que siempre discutimos con las bandas, incluso que están arrancando, que se les hace difícil por la falta de apoyo que aún hay, y que bueno, por diferentes motivos. ¿Cómo fue para ustedes sacar ese primer disco que lograron sacar al año? Bueno, yo tuve la suerte, digo la suerte. Primero, bueno, también pasé el mismo proceso de padres, de amigos, de bohemia y tanta cosa, hasta llegar a conectarme con el instrumento en realidad. El primer instrumento que tuve fue una guitarra, y comencé a componer con la guitarra. Tuve suerte, digo, porque compuse unas cuantas canciones para una banda que se llama Dama Solitaria, que todavía la tengo, que llegaron a oídos de mis amigos, amigos de la infancia también, que tocan conmigo también, en Dama Solitaria. Gracias a Dios, digo suerte, porque entramos a un concurso directamente. En el concurso ganamos el primer lugar, en un concurso a nivel nacional, en 1993, exactamente el 17 de diciembre del 93. Así que tuvimos la suerte, después con el tiempo, de estar en shows importantes con las bandas importantes de acá del Ecuador. Poco a poco fuimos ya abriéndonos un poquito ya para Colombia. Estuvimos abriendo a Miguel Mateus, un gran músico argentino. Estuvimos con Fito Páez en la gira Circovid. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Gustavo Cerati. Hablé más de una hora y media con él. Conocí una gran persona que lastimosamente se nos fue. Tuve la suerte, digo, porque Dama Solitaria se proyectó fuertemente. De ahí ya vino Cross, y como decías en tu pregunta, grabar un primer disco fue para mí una experiencia más, pero diferente, ¿no? Una experiencia ya con gente que amaba tanto la música como somos Crossfire, que estaba conectada tanto en la música y conectada con la gente de la ciudad, principalmente, con ese sentimiento que nacía desde abajo. Entonces fue una experiencia súper, súper agradable. Recuerdo que yo grabé ese disco en el baño social. ¿Qué? Sí, la grabé en el baño social de la casa de Pepe. Fue una experiencia plena porque me gustó el sonido que emitía el baño. Aparte, ahí le cantaba. Tenía la libertad. Sí. Todo fluía. No, mira, fue un disco fluyó. Fue un disco muy querido en la forma que se grabó. Fue un disco muy querido en la forma que se grabó. Lastimosamente yo no pude estar en la grabación de los instrumentos. Mis muchachos vivían al sur de la ciudad, yo vivía al norte de la ciudad, y era un poquito difícil en ese entonces el tratar de llegar por ciertas cosas que teníamos que hacer en ese tiempo. Entonces los muchachos grabaron la instrumentación. Pepe tenía el estudio en se llamaba Infinity Ghost. Sí. El estudio de grabación de Pepe. Sí, ya no tenemos ese estudio, pero se armó por partes. O sea, Me Ata el Silencio lo grabamos ahí. Luego otras canciones más lo grabamos en un estudio de grabación de un amigo que queda por el sur. Grabamos baterías y bajo principalmente. Después lo que fue las guitarras y las voces lo completamos en la casa de Pepe, ¿no? Y en ese tiempo, a falta de cabina de sonido, la idea del baño fue una cosa bastante extraña, pero funcionó bastante bien. A mí me gustó mucho, me fascinó eso. Además, no somos los únicos que hay en el proceso. Obvio no, porque hay historias y historias. Claro, ¿no? Mira, hay una banda mexicana que se llama Mana, que uno de esos discos, el vocalista Fer, lo grabó metido en la tina del baño, con agua, todo, ¿no? Desnudo, grabó el disco así. Hay mucha gente que ha tenido sus historias, YouTube, que grabó un disco en un castillo y ahí parte de la parte del canto se fue grabado en uno de los balcones. Hay una historia que me gusta, es de una banda que se llama Bad Brains, es una banda de thrash. Los integrantes son negros, ¿no? Gente afro. Y es una excelente banda, pero por los problemas legales que tuvo él, tuvo un problema el vocalista y estuvo preso, estuvo en prisión. Y una de las canciones de uno de los discos de ellos, él lo grabó desde la prisión. Entonces le pasaron un teléfono y yo cuando escuché la canción, yo dije, a lo mejor es el efecto de la canción es así, ¿no? ¿No? En realidad esa canción él la grabó cantando por teléfono desde la prisión. Igual que Freddie Mercury en El Lecho de Muerte, el Made in Heaven, que es el último álbum de los Queen, fue grabado en el hospital, el hecho de muerte de Mercury. Entonces hay muchas historias. No hay que olvidar que quieras, ¿no? La música es. Y de paso ya adelantamos nuestro segmento del ¿sabías qué? Y ya tirándoles ahí sus ¿sabías qué? Freddie Mercury lo grabó tal cual. Entonces tú eres, Alexis, es una enciclopedia, eso sí, en todos sentidos. Es una persona muy culta, lee mucho, sabes que trabaja mucho en su cabeza, maquina. No son gajes del oficio que va a hacer. Alexis, ¿alguna vez se sintió excluido de nosotros? ¿Sabían? No. Excluido de nosotros. Estábamos por grabar un demo en un estudio cuando estaba Jairo Pachay en la guitarra, está Joe que sigue con nosotros en el bajo, Pepe, estaba yo. Entonces estamos con las pancitas crecidas. Y Alexis no tenía panza. Y decíamos, vamos a cambiarnos de nombre, vamos a tratar de poner un nombre con relacionado a la barriga que decía. Y Alexis venía con su con su escasez de panza y sacaba, yo también tengo para no sentirse excluido. Había cosas como a Pepe le seguían unos fans bien raros también, en Quito, en Guayaquil. Habían cosas que nos han pasado en los hoteles. Ay, cuéntenos alguna, y después ya nos adelantamos Guayaquil, al segmento. En Guayaquil, una vez, en uno de los conciertos de Guayaquil, tocamos en un lugar que no tenía ventilación para nada, y estábamos al fondo, y atrás del escenario estaba el baño. Así que la gente hacía cola para preguntarnos alguna cosa y para pasar al baño. Pero una vez ya me ahogaba, yo no podía respirar, y en media canción salí disparado por medio de la gente porque la puerta de entrada estaba al fondo. Y regresaba a cantar, pero la gente venía. Y venía casi por poco marcándonos para llegar al escenario. Cuando llegué al hotel después del concierto, había sudado tanto que llegué al baño y no podía quitarme la ropa. Estaba pegada al cuerpo. Claro, era súper fuerte el calor. El primer concierto en Guayaquil también fue asfixiante, ¿no? Sí. Fue en pleno invierno. Ajá. Claro, pero había un solazo tremendo, claro. Ese día, era un local cubierto, era una especie de coliseo, pero el calor era bastante fuerte, ¿no? Pero de esa vez que tocamos en ese local pequeñito, eso fue tremendo, en verdad. Igual yo atrás con la batería contra la pared y el calor. Que no corre aire. Claro, yo había ratos en que decía, yo no, creo que... Corría el aire del baño. Creo que la cuarta canción me desmayo, digo así, pero sobrevivimos al concierto. No, yo sí estaba a punto, porque estaba con el teclado, mira, y estaba tocando al lado de Alexis. El escenario era pequeñito encima, ¿no? Estaba tocando al lado de Alexis, me tapaba la melena de Joe, que después se fue para allá. Igual, era una cosa espectacular, pero la gente la disfrutó, y eso es lo que te llevas, ¿no? Porque aparte de todo, saliste de tocar y la gente estaba ahí afuera en la calle contigo. Claro, y una cosa bien plena. Pero igual, llegar al hotel fue difícil, subir por el ascensor. Y con el pantalón tuto y pegadísimo en las piernas. Ya me imagino. Vamos a hacer un corte musical con una canción de ustedes. ¿Les parece si también vamos adentrándonos con el proyecto Dama Solitaria, que también es de Cristian? Proyecto en solitario. Es un proyecto en solitario. Es, se llama Secretos Solitaria. Publicados. Sí, es un disco que lo produje, lo compuse, lo grabé, lo hice todo completamente yo solo. Fue un sacarme una espinita. Ah, mira. Y y concluyó después de 5 años, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Siempre había poco tiempo de trabajar en esto. Y el Secretos Publicados es el nombre del álbum. Del álbum, sí. Y el tuyo es Cristian Londoño. No, a ver, ahí está. Mi seudónimo, por lo blanco que soy, dice negro. Entonces, ¿qué canción nos recomiendas para escuchar? Y de paso ya promocionando el... Voy a mandar un tema ahí que lo tocamos con Crossfire en el lanzamiento del disco que se llama Mi Cielo, que es el tema número... Ya te doy viendo. Mi Cielo. El 13. Sí, ese tema lo tocamos en el lanzamiento de mi disco con Crossfire, porque el lanzamiento de mi disco tuve la suerte de contar con mis dos bandas. Fue un concierto que nunca pensé llegar a cantar completamente. Fueron 3 horas 45 minutos de canto. Fue brutal. No sé cómo aguanté, pero lo hice. Y el gusto de tener a mis dos bandas ahí fue maravilloso. Ay, qué chévere. Vamos a escuchar entonces Mi Cielo. Estamos En la radio Debo. Enamorada. En la radio enamorada. Bueno, esta noche estamos medio enamorados. Porque es una banda igual que inspira muchas pasiones y muchas cosas. Cuidado que está aquí mi mujer al lado mío, tendrás cuidado con eso. Y eso que ya mismo hacemos el dúo para cantar Dulce, que es mi canción favorita. Y chicos, continuemos, conversemos sobre, en cambio, después de ustedes grabar el Tierra, ¿cuánto tiempo eso, claro, les demoró? Y el nuevo proyecto, ¿desde cuándo lo están ya poniendo en el horno, así? ¿Cuándo más o menos podremos saber qué hay? Ya verán, que hay ya, nuevo hijo. Pero ya que estamos siendo francos con toda la historia del Tierra, fue un poquito compleja, fue un poquito difícil y asimilar también para nosotros. Trabajamos con personas con las que al principio no debíamos haber trabajado. Lastimosamente cumplimos un proceso, ¿no? Un proceso, nosotros siempre en el proceso comenzamos a grabar una batería y continuamos con la instrumentación. Tuvimos problemas con el estudio de grabación. Los archivos de este producto estuvieron muy mal. La idea de nosotros era grabarlo cierta parte aquí en Ecuador e irnos a la Argentina a terminarlo. Pero usamos mucho tiempo y mucho dinero para poder corregir muchas fallas que hubieron aquí en Ecuador, así que no pudimos ir a la Argentina, pero se grabaron las guitarras en Argentina. Eso fue una experiencia bonita porque fue grabada por músicos muy interesantes, músicos muy conocidos de la vieja guardia también, y tuvimos la idea de también producir la portada, pero gracias a Dios se abrió el campo en España, una de las grandes productoras de publicitarias de España se encargó también de la portada de este álbum. Sí, este álbum es muy interesante. El diseñador que trabajaba con asfalto, con obús, entonces él se encargó también del diseño de la portada de Tierra. Claro, fue un disco bastante doloroso incluso. O sea, ya llegó un momento en que parecía que todo se iba al caño y lo rescatamos porque estuvo seriamente dañado los archivos. Más que todo también había una especie de necesidad de desquite de todas las presiones que nosotros teníamos. Tierra es uno, me gusta muchísimo, personalmente creo que es el que más esfuerzo le pusimos y de alguna manera es el desahogo que teníamos algunos de nosotros. Personalmente, en mi caso, fue para liberar tremendas tensiones que yo tenía en ese tiempo. Problemas y mucha de esa energía, de esa furia, también quedaron impresas en ese disco. Yo cuando escribí este disco también tenía otra forma de ver las cosas, ¿no? Al comenzar a escribir este álbum tenía que pensar qué es lo que quería que esté enfocado dentro de este disco. Y salieron un montón de canciones por ahí. Iban a estar un poco más de canciones las que están en la lista. Teníamos que escoger entre. Eran en total 28 canciones, de las cuales salieron 8. Digo, me esmeré mucho en sentir cosas ajenas. Me esmeré mucho en sentir el problema de la migración, el problema de la contaminación, el problema de la drogadicción, el problema, iba a decir una palabra que no hay como decir en vivo. Bueno, pero hay muchas cosas que influyeron para que se escriba este álbum, ¿no? Y cuando empecé a componer este disco, me imaginé todo eso, me imaginé el dolor de esa gente. No es solo la televisión, es que tuve amigos no solo en España, sino en los Estados Unidos, que regresaron con lamentos, ¿no? Y con una sonrisa acá. Y ver esa sonrisa con lágrimas de por haber vuelto a donde uno se siente bien, hace que uno también sienta esas cosas. Entonces comenzaron las cosas por ahí, ¿no? Y esta tierra es muy sentido para todos, porque aparte que la producción duró más de un año, fue un año y dos meses metidos en estudio para poder corregir muchas cosas. Y con una escasez económica bastante grande, porque habíamos pagado bastante dinero al principio. Entonces, cuando el álbum ya vino por fin desde la Argentina, lo sentimos súper bien. O sea, fue el hijo, cuando una mujer da luz, fue el hijo más difícil de dar luz. Ah, qué chévere. Qué historia, ¿no? Las que siempre guardan los músicos con las bandas. Pero antes de entrar a temas más serios, porque siempre nos enfocamos nosotros en preguntar sobre cómo es para un artista ecuatoriano, rockero, producir un álbum, que después de este álbum se piratee, que después los conciertos no los quieran pagar, etcétera, problemas. Antes de entrar a esos temas que yo les sé decir los más serios, vamos a cantar la canción. Es más serio aún, por Dios. A ver, claro, ahora, a ver, voy a escucharle, voy a tener el gusto. No, yo solo así nomás, yo más para que cantes tú. No, yo quiero oírte a ti ahora. Amenazó, ¿no es cierto? Desde ya sabemos. Ah, qué idea, yo en mi adolescencia, porque yo a los 14 yo ya estaba ahí llorando, escuchando. Bueno, yo voy a cantar, yo voy a cantar una frase y tú la cantas, tú cantas lo siguiente. ¿Ya? Ya. Vamos a ver. Qué emoción. No le vean. Bueno. Tu cuerpo está vestido de mil batallas, de mentiras sabias, virginales, trampas y acción. ¡Al diablo con el amor! Ven, bien, vamos a llevar el próximo concierto. Casi ni se escuchó mi voz. Lo siguiente parece. Bien. Ya pasamos los temas serios. Vamos con la canción completa. Sí, vamos con la canción completa porque es genial. Yeah. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, vamos. Esta noche vamos sin publicidad, así que alégrense que hoy no hubo cortes comerciales. Y chicos, les quiero comentar que tenemos el álbum Tierra original y en fundita, todo bien bonito. También el álbum del negro que se llama Las Letras... perdóname, me olvido. Los Secretos Publicados. Las Letras Publicadas. Sí, Las Letras Prohibidas. Los Secretos Publicados. Así que escríbanos a la fanpage y convérsenos. Ustedes saben en qué año inició la banda Crossfire, que solo fue hace unos pocos años. casi digo lo peor, hace unos tantos años. Entonces convérsenos y se llevan al instante el disco original, los dos discos de Crossfire y el otro de Cristian Londoño, Secretos Publicados. Chicos, vamos a entrar en temas de adultos. Violentos. Por favor, si eres menor de 18 años, apaga el radio. No, no. Mentira. Ah, es heavy erótico y así como todo heavy erótico, se va a poner heavy. Erótica, no. Se va a poner heavy. Chicos, vamos a conversar de unos temas que previamente al programa ya habíamos estado hablando y que ustedes saben que siempre tratamos aquí en la radio porque es un tema de crear conciencia y a través de nuestro programa queremos hacerlo. Entonces, conversemos, chicos, ¿cómo es el trajín, ¿no? Y ese valle de lágrimas que tiene que atravesar un músico ecuatoriano, rockero, para hacer su producción musical? ¿Cómo es este problema de la falta de apoyo, la autogestión? ¿Cómo lo ven ustedes a bueno, esta escena? Bueno, nosotros comenzamos desde el trabajo base, ¿no? El proceso de composición es larguísimo, es sacrificado. El proceso de ensayo es fortísimo igual. El proceso de grabación, aparte de ser carísimo, es larguísimo igual. A veces no duermes, ¿no? A veces tienes que estar en madrugadas enteras metido para culminar un trabajo. Y ahí viene el proceso más caro, que es el proceso de producción ya del material en sí. Y para que venga un pirata y lo venda a $1. O sea, pensemos un poquito, ¿no? Pensemos un poquito que si es que tú estudias una carrera que te duró tanto tiempo y pagaste tanto por tu carrera, alguien viene sin un título y te roba el trabajo. Es lo mismo. Hay cosas bien difíciles de asimilar. Aquí la piratería es permitida, es libre. Nosotros no entendemos el porqué todavía. ¿Por qué tributan los piratas? No entendemos el porqué todavía, porque es un robo. La piratería es un robo. Han suavizado la frase robar con pirata. Parece que es una persona que se pone un parche en el ojo y punto y nada más. Qué buena nota, el man me vende un disco barato. No, es un robo. Nos están robando, nos están sacando la madre, nos están dejando pobres. Estamos y no solo para nosotros, sino para la gente que viene atrás nuestro, ¿no? Es un sacrificio brutal, es un sacrificio grandísimo, a veces de años enteros para hacer un disco. Entonces, sacrificar a la familia, sacrificar muchas cosas, ver a tu familia es indispensable para un ser humano. Nosotros a veces no nos podemos ver. A lo mejor a mi mujer había tiempo que no le veía 3-5 días por estar trabajando en el álbum, imagínate. Yo solo pido a la gente que tome conciencia. No solo a la gente del pueblo, porque a veces la gente del pueblo no tiene la culpa porque se rige por las leyes que hay. Yo hablo por la gente de arriba. La gente de arriba tiene que tomar conciencia. Permitir la piratería no es justo. No es justo. Antes era así, el músico... vente a tocar una cancioncita y te doy una botellita. O vente a esto, pero vendrás con tu guitarrita. O sea, a veces es feo, se te hace feo. Yo te digo que tomemos conciencia desde arriba y podamos analizar. O que una de las personas que están arriba... nos acompañe a la grabación de un álbum, a la creación de un álbum, y esté con nosotros para que se dé cuenta cuán difícil es. Eso es. Claro, que justamente es un trabajo como cualquier otro. Eso hay que empezar a valorarlo, y sobre todo con, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, porque al momento de comprar el último álbum de Metallica, la gente va y lo compra sabiendo que de repente, en este otro caso, no es solo por el hecho de decir no a la piratería, sino de tener la conciencia de decir, en este caso estoy apoyando a la gente que está trabajando en serio y que le va a necesitar y que lo necesita, porque es un esfuerzo mayor el que está haciendo, sacrificando todo ese montón de cosas que dijiste, porque capaz que justamente a lo que voy, por citar a Metallica o cualquier banda, así sea de otro género, lo que sea, por ahí ni siente la diferencia en si le compran o no compran el disco. Claro. Entonces, un poco la conciencia también de a lo que apelamos cada día es a un poco en la gente también, en que sea un poco más, mismo con el cine nacional, que hay una gran producción que he visto acá en Ecuador, que bueno, incluso por suerte han, dentro del es irónico, ¿no? Porque la otra vez leí un artículo que era que por lo menos habían puesto el stand en los locales estos que son piratas, los están, y bueno, como que ellos, comerciantes, algunos habían llegado a la conciencia esa de decir, bueno, estos no los vendo pirata. Claro. Porque son... Bueno, yo creo que como en todo lado hay poca gente también que lo hace, no hay sus excepciones, ¿no? Claro, pero por eso, a eso es un poco lo que apelamos también conversando, ¿no? Porque es un poco eso lo único que podemos hacer, ¿no? Hermano, que tú mencionabas comprar un disco de Metallica. O sea, qué lindo es adquirirlo, ¿no? Pagar el valor, tiene el disco, llegar a tu casa, abrir el paquete, sacar el libro que tiene, o hasta olerlo, mirar las fotografías, leer los textos, mirar los textos, que también es un trabajo de otra gente que es bastante fuerte, que también lo pagamos, ¿no? Sí, eso ni que, y si te voy a ser franco, nosotros en la producción de este disco Tierra nos costó $14,000 que nunca los vamos a recuperar. Claro. Estamos endeudados hasta ahora. Claro, igual el día del lanzamiento del disco, que fue en el Teatro México, nosotros pensábamos que iba a estar la gente ahí. Lastimosamente llovió, no hay mucha gente que se fue por ahí, pero el disco ya estaba pirateado un día antes, no sé cómo estuvo pirateado un día antes. Pues eso es horrible, y tú no te puedes quejar ante las autoridades de eso, ¿no? Porque no, las autoridades no tienen oído para eso. O sea, para... No, hagamos una cosa. Hablemos de otro tema, porque a veces es indigno esto. Pero tienen toda la razón, siempre hay que hablarlo y tratar de generar conciencia a la gente. Y les agradezco a ustedes, porque ustedes son parte de esto, ¿no? Es parte de la música que se hace en el país. Y ustedes son el ente, uno de los entes principales. Ustedes han puesto, como hablábamos tras micrófonos, han puesto tanto corazón para tener su programa acá, que es un excelente programa. Está rico venir acá, es más... Si es que pudiéramos venir todos los días, veníamos, trajéramos una canción diaria, qué lindo. No, y muchas gracias. Para yo que agradezco. Cante con la Vale. Ay, y después grabaríamos algún disco también. En Alborada. No, y muchas gracias por generar este tipo de conciencia. Y espero que la gente que está escuchando también abra un poquito la cabeza. También nos pueden dejar un consejo sobre los conciertos, porque la gente, y eso lo criticamos abiertamente, sin ánimo de ofender a toda la juventud rockera que nos escucha, de que ya no seamos tan coñitos, porque hay conciertos de $5, hasta de $2, que la gente quiere hacer por todo eso, hasta vergüenza, y siempre, no me canso de repetir eso, porque eso es apoyo para las bandas, apoyo para que uno pueda escuchar canciones. Así como el material de ustedes, que técnicamente es único, así como también de otras bandas locales de aquí de muchos años, son temas únicos que no se repiten, porque es la esencia de cada persona puesta en la música. Y aparte la posibilidad, ¿no? Que le impiden que, eso. Claro, la posibilidad que le estás dando. Si yo soy consciente y te dono esos $2 que vos me estás cobrando, para mí que vos vas a motivarte a que hagas más conciertos. Lógicamente, eso es lo que a mí personalmente, como oyente que me gusta, o sea, aportar en ese sentido, es que tengo la posibilidad que si te gusta una banda local, poder ir a verla seguido, disfrutarla, claro, seguirla. Pero si no aportás a que ellos trabajen en eso, es como que no no tenés cómo tampoco, porque creo que lo lindo es de poder disfrutar del rock and roll, no es solo encerrarse en el cuarto a cabecear, peludear, le digo yo. Hay una cosa que, por lo general, poniéndonos la mano en el pecho, conozco mucha gente que le gusta el rock, pero, o sea, digamos rockeros entre comillas, ¿no? El típico que dice, nosotros los rockeros somos superiores a la gente que escucha otra clase de música. Nosotros también discriminamos. Claro. Hay que tomar en cuenta eso. Eso es un tema serio también. Todos hemos cometido esa clase de errores, yo también lo he cometido. Pero hay que tener en cuenta de que si por lo menos alguien que se considera rockero y se atreve a criticar a los amantes de otros géneros musicales, llámese hip hop, reggaetón, salsa, lo que sea, por lo menos la gente seguidora de esos otros géneros van y pagan sus entradas a sus conciertos. Perfecto. ¿Por qué los rockeros no podemos hacer eso? Si nosotros nos consideramos mejores que los demás, entonces demostrémoslo con hechos. Apoyemos con cultura. Sí, con cultura de verdad, porque cultura tampoco es hacer lobby ante las autoridades y pedir que no nos discriminen y que no nos cierren los espacios para el rock, y decimos que el rock también es cultura, y apenas se suben a un escenario empiezan a mandar al carajo a las autoridades. O sea, claro, o sea, el rock es rebelde, pero tampoco vas a ser grosero y precisamente patán. Incluso patán, claro. y por último hasta dar de morder la mano que te da de comer, ¿no? O sea, ya después de tanto haber hecho relajo, claro. Después de tanto haber luchado porque te den espacios, te dan el espacio, te subes y los mandas al cuerno. Yo, pero también hay una cosa, ¿no? Que las autoridades han estado haciendo conciertos de rock durante los años anteriores en cantidades buenas, pero lastimosamente fueron mal acostumbrando a la gente a que sean conciertos de carácter político, propagandista y de gratis. Y gratis. O sea, por eso también, la gente arriba tiene que abrir los ojos, o sea, nos está humillando tan fuerte y nos está diciendo tontos en la cara. Y nosotros estamos yendo a tocar y somos más tontos por eso, porque vamos y acudimos a eso. Hay gente que organiza este tipo de conciertos y todo, y las bandas están ahí tocando por miseria. La gente sí juegan con la pasión, digamos. Exactamente, están jugando con la pasión, y esa es la frase célebre de la noche. Y claro, la gente se acostumbra a ir a los conciertos de gratis y entonces les empieza a gustar la idea de que todo concierto de rock debe ser gratis, porque eso es brindar acceso a la cultura, y eso está mal, de hecho. Sí, y la cosa también, o sea, se desvaloriza el trabajo ajeno. Es como cualquier persona ahorita se puede poner la mano en el corazón, y si es estudiante, presenta un buen trabajo, y te mandan con un cero, o sea, te costó un esfuerzo de toda una vida. Cada banda que se pone en escena son, como ustedes, 10 años de trayectoria, y ya la jodí porque, dice... sí, bueno, tienes que cambiar la pregunta ahora. Si se haya ganado el disco, espero. No, aquí hay uno que dijo que la banda empezó, ¿no? En marzo de 2004. ¡Ah, ya se ganó el disco! ¡Ay, qué bien! Ah, sí, muy bien, entonces sí. Sí, empezaron ahí. Ya escribió antes de que meta las patas. Sí, porque técnicamente ya las metí. Pero vieron ya 10 años de trayectoria. Bueno, y para 14 mil dólares perdidos, y para que vayan a un concierto y la gente no quiera pagar ni 2 ni 5 dólares, no. Pero adentro sí pagan 10, 20 dólares en cerveza, ¿no? No, eso sí. Y adentro de la cerveza, eso también. Entonces, el alcohol. Si nos escuchan hoy y vayan con sus amigos, su familia y todos, y generemos conciencia para rescatar la escena local. Muy bien. Sí, ¿qué tal si vamos a escuchar una canción? Y para continuar, porque yo tengo un tema que quiero topar, ¿no? Una pregunta, bueno. Está brava. Pero yo soy así, creo que de aquí del grupo soy la más seria. A veces me río, a veces estoy muy seria. A veces me río, a poco, veces, a veces poco. Por suerte no llora igual, así que está todavía. Por suerte no es tan romántica. Sí, no soy muy romántica. Así que vamos escuchemos a escuchar ese temita. La canción que nuestro... querido productor, que hoy está de en los controles... quiera escuchar. Apoyando... ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. Entre las notas y curiosidades más extravagantes que tiene Crossfire, ¿nos pueden contar una así cortita antes para que ya Gloria entre con su pregunta? Cuando me pegó mi mujer. Estaba, te quedó machucón todavía. Sí, fui a encender un cigarrillo y entró la gente que estaba en la parte VIP, en el concierto que abrimos a Medina Zara. Y vino una niña y me quitó el tabaco de la boca y me dio un gran beso. Y regresé a mi mujer y le dije, me dio un gran beso. Me dijo, es que vos vas a provocarles. Ah, ¿y luego qué pasó? Ah, no, después yo le digo con el tabaco y viene esta niña. Yo no te prendí el tabaco para que le des a tu novia. Ahí está. Ay, la boca, porque a mí lo que me interesaba era el tabaco. No yo. No yo. Y cuando prendí el tabaco, me quitó el tabaco y lo aplastó así. Y dice, no, yo no estoy para que le des a tu mujer. Y mi reacción fue, el tabaco. No, bueno, había un montón de cosas. No sé, Alexis. Una vez en que pensaron en que yo me caí del escenario. Era porque estábamos en el sur en un concierto y de repente se zafó el pedal del bombo y tuve que bajarme para arreglar. El caso es que yo era arreglando. En realidad no me caí, pero todo el mundo estaba esperando verme en el escenario y ellos eran, y el Alexis, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y pensaron que me he caído y eran buscándome hasta por el suelo y yo era atrás del bombo arreglando. Normalmente cuando pasan esas cosas dicen, no, ya está tomando un trago por atrás alguien, ¿no? Pero Alexis no toma un trago, no fuma un tabaco, no dice malas palabras, es un tipo correcto, es uno de los grandes seres humanos que conozco, o sea, justo y bueno. Pensamos que no se fue a tomar ningún trago ni a hacer alguna otra cosa porque él se dedica, se sube al escenario y está en su batería. Realmente se preocuparon. Y aparte, pobre, es la típica del baterista, ¿no? Cuando entra ya nadie se percata, solo escucha la batería, pero... Eso sí es cierto, porque a veces sí me ha dado tristeza porque... Por desarmar, después de tocar, siempre la típica que van a pedir fotos y todo lo demás. Yo hasta desarmar la batería, coger mis platos, ¡ah, sí! Y a todos ya se han tomado las fotos, yo que bajo ya ni bola me paran. Y como me ven al fondo ya no saben ni quién soy, entonces es chistoso. Sí, pobre, porque esa es la típica, ¿no?, del baterista, la labor desconocida. No, pero escuche, en Loja, llegamos a Loja, yo me había cortado ahí el pelo. Llegamos a Loja a las 6 de la mañana y tenían que irnos a recoger. Cuando veía unas... Era un concierto organizado solo por mujeres, ¿no? Y veía unas niñas que rondaban la terminal. Cuando me ven vestido de negro y me dicen, disculpa, una pregunta. ¿Vos sabes si es que llegaron los Crossfire o no? Y le digo, no sé. Pregunta por allá y le ven, ay, él es el baterista, el único que le reconocieron es a Alex. Es una cosa extraña, ¿no? No sé cómo lo hicieron porque ni fotos mías hay. Claro. Esa fue tu mejor experiencia entonces. Sí, de las mejores tocadas que hemos tenido, porque tocadas hemos tenido excelentes tocadas de donde nos hemos bajado felices, pero también hemos tenido tocadas que no nos han salido como hemos esperado, ¿no? Hubo, me acuerdo, la época de lanzamiento del Tierra. No, en el Pino Nocturno, ¿te recuerdas? Aquí al ladito fue uno de los primeros conciertos aquí en el lago, ¿verdad? Ah, sí. Se me fue la voz. No pude cantar nada, sí, no sabía por qué. Ese fue uno de los conciertos fatales, el lanzamiento en tierra también, cuéntanos. Bueno, la verdad ahí estábamos precisamente atravesando la crisis de y ahora necesitamos un guitarrista de planta, porque habíamos colaborado con algunos, pero o no funcionaban, o si es que funcionaban como buenos músicos, no funcionaban como buenas personas en sí. Tal era esa poca conexión que teníamos en ese momento, que el concierto de lanzamiento no salió como quisimos. habían fallas de sonido, nosotros cometíamos errores también, y claro, o sea, es de las tocadas en las que uno no se siente muy orgulloso, ¿no? Pero pasa de todo, hemos pasado de todo, y así como hemos tenido errores en escenario, también ha habido momentos en que no se sabe de dónde sale la energía y sale un concierto buenísimo. Ha habido ocasiones en las que ni siquiera hemos tenido tiempo de ensayar. Nos hemos visto a los 4 o 5 meses y no puedo ensayar porque tengo esta reunión, yo tengo que trabajar, y nunca podíamos, y llegó el día del concierto, íbamos pero sin habernos acordado nada. Nos subimos y salió de lujo. Y había veces en que ensayábamos mucho, nos subíamos y algo no salía bien. Eso es por ensayar mucho, yo les dije muchas. No, y una anécdota, no podía hablar. Ya teníamos un concierto ahí, fue en el teatro del Colegio Benalcázar. No podía hablar, estaba completamente cerrado la garganta. Pero llega así, no, está, qué bueno, voy a Alexis, toquemos unas 3 canciones, explico que estoy así. Y bueno. Era por lo de la mujer, ¿no? Exactamente, estaba hablando así. Pero esa energía, la gente, porque cuando nos presentaron, nos anunciaron, la gente reventó. Y canto porque canto. Nunca había cantado en mi vida tan bien como canté ese día. Les juro. Y bajé al escenario y dije, ya, mi amor, vamos a la casa. Son cosas. Cariamanga igual. O sea, pero parecía. Cariamanga. De Loja 2 horas y media. Que hagas hacia el sur. Pero qué gente más linda. O sea, bueno, la gente estuvo esperándonos nosotros comenzamos el show a las 9 de la noche, ¿no? Y la gente, más o menos, ¿no? La gente estuvo esperando desde las 11 de la mañana. Y había una lluvia fortísima, súper fuerte. Y la gente estuvo parada ahí hasta que toquemos. Y cantaron todo, absolutamente todo. Y el escenario se nos venía encima porque habían puesto una lona de plástico. Y había llovido mucho y entonces había bolsas de había agua. Había goteras, claro. Entonces yo tocaba y había un ayudante atrás, no sé quién sería, pero venía así con un palito de escoba a pinchar el techo para que se escurra el agua. Pero le caía todito a la Alexis. Pero y atrás había un vacío, ¿no? Un precipicio enorme atrás del escenario. Y el escenario eran unas tablitas nada más, ¿no? Que tú pisabas. Y las más flojas donde la Alexis. Más flojas siempre donde él, pues siempre pasa. No, y regresabas a ver, era una belleza, ¿no? El paisaje, pero belleza un poquito para abajo. Hijo de madre, si esta cosa se va, nos vamos con todo. Pero primero cae la Alexis. No, pero espectacular, hay cosas hermosas, hay ciudades divinas. Guayaquil ha sido siempre una ciudad donde nos han recibido de una manera increíble. Hemos tenido anécdotas en los hoteles, como les contaba, hemos tocado muchas veces allá y todas las veces que hemos estado allá la gente nos ha recibido de muy buena forma. Cuenca, Azogues. En Cuenca no pudimos tocar, ¿no? Fue en Gualaceo. Gualaceo. Sí, hemos tocado en Azogues, hemos ido a Zamora, hemos ido al Tena, al Coca, al Agua Agrio. Uy. Sí. También se acuerda de todo, ¿no? Tenemos que recorrer el exterior todavía. Bueno, ha habido lugares preciosos, divinos, increíbles, y la gente en todo sitio se ha portado muy bien con Cross, y para nosotros ha sido la gasolina para seguir adelante. Ya que en lo económico nos va bastante fuerte, pero el agradecimiento al público también. Eso es lo lindo. Y Glory, la pregunta. Claro, la pregunta para que se lleven el segundo disco, bueno, es ¿cuál es la canción del segundo disco que nunca tocan en concierto? Los Crossfire lo guardan en secreto, la gente no lo va a saber. A ver, entonces, ¿cuál es la pregunta? Pero son algunas canciones. Son algunas canciones que no hemos tocado en el segundo disco. Son 2 canciones, ¿no? Hay una que pide mi mujer. Una fan siempre pide y nunca tocan. Mi mujer pide siempre una canción. Voy a decir una ya, para que la otra quede como respuesta, ¿okay? Yeah. Una se llama Libidinosa, que sí la tocamos alguna vez. No, sí la hemos tocado. Unas 2 o 3 veces. Libidinosa, pero hemos dejado tocar ese tema. No sé por qué. Yo creo que la gente mucho pide, mucho se concentra con Crossfire cuando viene la parte romántica y le encanta meterse en esas baladas, ¿no? Y Pero hay otra canción más. Espero que alguien sepa cuál es. Sí, esperemos y ya pues que pongan la respuesta. Y bueno, yo quiero que nos cuenten cómo ustedes han llevado, ¿no?, esta, el, como Croix estaba participando, bueno, participó en el, en la película Made in Ecuador. Bueno, está la música de Croix ahí. No nos piden autorización a nosotros. Uno de los nuestros ex integrantes dio la autorización sin consultarnos. Nosotros no hicimos problemas legales ni nada por el estilo, pero bueno, está registrado ahí eso. Punto. Y se acabó. Y no hay más que contar. Sí, ya no hay nada en Ecuador. Ya no hay nada en Ecuador. Sí, bueno, chicos, nunca tampoco me vi la película. Yo tampoco. Pero bueno, no, y cuéntenos, para lanzar su nuevo álbum que se ha estado trabajando, ¿no? Un nuevo trabajo que están haciendo, ¿qué fecha tiene preparado? ¿Cuándo lo tienen planeadito, así para saber qué nos espera? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? Y si tienen futuros a conciertos que ya nos puedan conversar. Bueno, por el momento acabé las maquetas ya, ahora ya le corresponde a la banda hacer un proceso de depuración. Comenzando con Alexis, que ya estábamos comentando mientras veníamos para acá, ya estaba comentando algunas cosas con relación al disco. No puedo decirles una fecha porque ni nosotros sabemos cuándo vamos a terminarlo, es impredecible eso, pero es muy pronto, espero que sea este año. Pero trabajar a full, esperemos trabajar a full, que ya concentrarnos en esto. Ya ha pasado mucho tiempo que no hemos estado en tablas tampoco. Estamos extrañando las tablas con relación al concierto. También estamos dejando un poquito a un lado para poder terminar este álbum. Entrar con la nueva energía de este disco. Y cualquier cosa que pase, la van a saber. ¡Ay, qué chévere! Y pues bien, como quizá ustedes escuchan Alborada y ya saben cuál es el ritual de la noche. Que nos dejen un saludo aquí grabado en vivo para nuestro programa. Y no sé, pues queda a invención de ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pero mira, Alborada, no Radio. Hola, somos los Crossfire y estamos en la radio Enamorada. Esta noche, aprovechando que está que es Crossfire heavy erótico. Heavy sexy. Sexy metal. Bueno, podemos decir un saludo para todos los rockeros de parte de Crossfire aquí en Radio Alborada. ¡Ay, qué chévere! De parte de toda la gente de Crossfire, para la gente que escucha la Radio Alborada, un gran abrazo grande, mucha suerte con el rock and roll. ¡Ay, bravo! Eso quedó grabado en vivo y nos va a servir para la nueva temporada de Alborada, que ya se viene también. Y va a aparecer ahí en los cortos de todas nuestras bandas invitadas. Me están haciendo una pregunta acerca de la canción, que es Dulce, la que pediste vos. Ajá. Que el final de la canción es como algo medio particular. Sí, porque por eso me encanta. Porque ahí si va. Alguien escucha bien la canción, al final... ustedes expliquen. Esa parte es orgásmica, no, es una canción. Claro, eso ya te digo que la experiencia de grabar ese disco en el baño fue muy buena. No solo Jim Morrison ha grabado. Todavía no llegaba Adrianita a mi vida. Ella no permite hacer esas cosas. No participa. Se sacó lo mejor. Por eso tiene que escuchar Dulce y ya las últimas partes de la canción entran en acción los músicos. Termina bien. Esa es la parte divertida de las grabaciones del disco. El que tiene en la última parte de la canción. Sí, justamente eso era lo que comentaba. ¿Y eso que fue algo que surgió así como o lo planearon? Le pidió a una amiga que entre en cabina y diga, ¡ah! Para, en no se planean. Quedó ahí en el... O sea, tal cual. Claro. ¡Ah! Me quedo loca. Porque esa fue mi pregunta de toda la vida. De toda la vida fue mi pregunta. ¿Y será que le pidieron una amiga? Amiga, por favor, entre a cabinas. Y la chica, ¡ah! A la amiga no le pidieron. ¿Será? Ella abusivamente entró, justamente. Quería ser parte del disco. Se grabó en vivo, el hecho contundente. Por suerte, como en un estudio normal, no había vidrio, ¿no? Claro, no, ay, no, no dejan tanto a la imaginación. Eso es muy claro. Ahora no va a poder dormir. O va a haber que hacerla dormir en todo caso. Bueno, entonces van a poner dulce antes de... Sí. A ir a descansar. ¿Y bueno, cuenta, Vale, cuántas veces escuchabas tú dulce? No, yo en la adolescencia y me encantó. Y aún así, en mi trabajo yo ya tengo una lista seleccionada de canciones que pongo repetitivas. He empezado de los días, ¿no? Que ya les tengo cansados también. Y ahí está dulce y están otras canciones también de Crossfire y de otras bandas también nacionales, locales y todo. Y pero dulce siempre la pongo en el día para que decir, este me remonta a mi adolescencia. Yo en el colegio y escuchaba, y también estuve en el concierto que nombraste, ese del Día de la Mujer. Yo estuve y ta. Y me encanta dulce, y por eso es el Día de la Mujer Rockera. Es una canción que debieron ustedes de haber hecho con energía, porque la energía es algo que la gente que tiene muy esa afinidad como que la absorbe y la sabe. Afinidad sexual, dijo. No, la afinidad. No, pero ya tu nombre también, me vuelve loca. Bueno, ese tema no es mío, ese tema sí le pertenece a Frei Palacios. Es una canción que había sonado con Abaddon también mucho tiempo antes. Claro, sí. Que fue un capricho también de Freddy grabarla en el disco de Crossfire. Ya te digo que hubo una conexión tan fuerte entre nosotros, entre la banda, que Freddy pidió que se grabe ese tema, ¿no? Y ha sido uno de los temas que más me gusta cantar en vivo, porque la gente, es un himno también a nivel nacional, la gente lo canta a todo pulmón, sí. Excelentemente bien. Aprovecho los micrófonos para mandar un saludo a Freddy, que sigue siendo un gran amigo. Se fue al lado oscuro del rock and roll. Tiene una banda de metal cristiano, ¿verdad? Se llama Reino Eterno. Se llama. Son buenos, muy buenos. Él ya tomó esa decisión. O sea, es una de las cosas que yo también admiro bastante, porque hablando de esos temas también, también queda el estigma que nosotros mismos nos hacemos como rockeros. Ah, pero cómo vas a oír esa nota, que muy cristiano, que ni cómo. No, o sea, si tienes tu fe, tu convicción, está bien que lo hagas. Y si lo expresas a través de la música, pues excelente. Tenemos grandes bandas como Striper y un montón de bandas cristianas. Y que escuchábamos nosotros. Y además, se necesita mucha valentía para defender tu fe ante la gente que te critica. Exacto. Sí, eso la verdad que sí. Me causó mucha gracia la que se fue al lado más oscuro del rock. Claro, es una mofita nomás que otra energía. Yo, aparte, algo que siempre pienso, ¿no? Y que trato de transmitirlo en todo momento, es que el rock, más allá de música, para mí es libertad. Entonces, claro. El querer hacer lo que quieras es terrible. Y ahí está la anécdota también de... Hay un documental de, no sé si conocen, los New York Dolls, también es una banda de los 80, que, bueno, no sé si es el guitarrista, el bajista, no me acuerdo ahora, que el loco de... Bueno, después de un algo tan turbio que vivió, ¿no? Se dedicó a la iglesia y el loco quedó... Porque creo que había tenido un accidente también, y como que se cambió todo, al punto de que ya había hasta desconocido que él había sido parte de la historia del rock and roll. Y después de 20 años lo convocan, que eso es un poco lo que se trata el documental este. Después a los oyentes le voy a poner un poco en la página del Facebook para que puedan informarse y vean, porque está bueno, es un documental de rock buenísimo, and roll buenísimo. Y que de los New York Dolls, que en esa época marcaron una... Oye, ¿no habrá por una tendencia una copiacita pirata por ahí? No, pleno. Entonces, es esa de las cosas que suceden, ¿no? No, sí, oye, hay muchas anécdotas. Todo el mundo tiene anécdotas. Hay bandas pequeñitas que nunca salieron, que no son tan pequeñitas. Sí. Hay bandas enormes, diría yo, que lastimosamente no tuvieron la capacidad económica o cualquier detalle que implique para que ayude a que la banda surja. Yo mando un saludo muy grande también a esa gente, ¿no? Que también se merece que nuestros aplausos, porque han luchado igual que nosotros. A veces la parte económica prima. Tratemos de dar apoyo. Todos los que podamos hacerlo, hagamos. Apoyemos a esa gente que está saliendo ahora. Buenísimo. Yo, de mi parte, yo les... Si ganó de escolar o algo así, porque el tiempo ya no nos da. Y nosotros no nos vamos a ir. Yo les quiero agradecer, pero de todo corazón, que hayan aceptado venir acá a nuestro programa y yo así pueda cumplir porque yo tengo un segmento que se llama La Tripleta y ahí hago como que la historia de la banda y las tres mejores canciones. Entonces había hecho hace un par de semanas de Crossfire y prometí traerlos y aquí están. Entonces les agradezco mucho de que estén aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes también, siempre es un gusto saber que estamos en la mente y en el corazón de la gente que nos ha escuchado, ¿no? Les agradezco bastante. Te invito alguna vez que vayas a hacer un acústico de esta, o a grabar una versión acústica de este dulce, a ver si podemos cantar. ¡No! ¿En serio que sí? Bueno, señores que están escuchando, esto queda como compromiso. Afinar la garganta. Bueno, la respuesta dice que es la canción Eva y Mal. Exacto. Eva y el mal. Y el mal. Eva y el mal. Pero bueno, va por ahí. Eva y mal. Ganó el segundo disco. Bueno, se llama Eva y el mal. Bueno, saluditos para alguien, su familia. Para mi mamá, vecinos, para mi papá, para la gente que me está viendo. Para toda la gente del rock and roll que nos ha seguido. Y la gente que nos odia también, un gran abrazo y un beso a las que nos odian. A todo el mundo alrededor de esta cultura preciosa que es el rock. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyar lo que se hace, muchas gracias por apoyar económicamente también al producto y al trabajo y al esfuerzo que hacemos los músicos acá. Un abrazo grande a las autoridades también, espero que alguna vez nos escuchen. Y sobre todo, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en la vida. Y a mi sogrita, si que me está escuchando, un beso grande, sogrita. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la gente que defiende su ideal y la música que tanto le apasiona, que es el rock. Somos muchos, defendamos nuestra pasión, nuestra música, nuestras bandas y sigamos adelante. A pesar de todas las adversidades, demostremos la fortaleza y la cultura que defendemos. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Chicos, por haber estado acá, acompañarnos, y pues bueno, esperamos tenerlos nuevamente acá cuando tengan cualquier evento. Con mucho gusto. Cualquier cosita que tengan que decirnos. Primerito a la radio enamorada venimos. Eso está bien. Entre los apodos que nos han puesto. Bueno. Sí, muchos apodos, no es el único. Uno se enamora del ambiente que hay. Claro. Entonces, bueno, yo también les agradezco por haber venido, por haber pasado esta entrevista que la verdad muy chévere y que es de las palabras que estoy aprendiendo de acá. Pero que bueno, las voy metiendo de a poco, así que muchas gracias por eso, por acompañarnos. Y también les quería comentar para que apoyen justamente y que nosotros estamos apoyando y queremos que, no solo por una cuestión de las bandas, sino por las cosas que están sucediendo en otros lugares. Mañana va a haber un toque, le digo, es un recital como... ¡Ay, un concierto! Porque dice recital es como que fuera algo, claro, bien macaco. ¡Es una tocada! Claro, yo para mí un recital es arma de rock and roll, entonces bueno. Pero como acá, una tocada. Sí, es una tocada de colectivos unidos en contra de la guerra que se está suscitando en Ucrania y en Palestina. Entonces el concierto es aquí afuera de la Casa de la Cultura, de 10 a 4 de la tarde, con varias bandas que están metidas en la onda política, sí, y moviéndose en contra de la guerra, que especialmente está pasando en Palestina, y para hacer un sabotaje unido, para que mucho dinero que nosotros usamos para comprar productos no se vaya a la guerra. Porque nadie sabe, la gente no sabe, ¿no?, que detrás de varias marcas que consumimos están industrias que financian la guerra. Entonces está. Eso no lo hicimos en radio. Perfecto. Entonces, bueno, un poco que apoyemos a esta gente, que vamos arriba y que se apoyen también ellos justamente en toda esta movida que es el rock and roll, que se presta para la protesta.

sentados los dos en el mismo sillón, tomando un café que está casi frío. Enciendes otro cigarrillo mientras me hablas, yo solo te miro. Oh mi Dios, qué hermosa te ves, y en tu nombre se escapa un suspiro. Vas aumentando mis latidos, yo no merezco estar contigo. Bendita suerte la mía, tenerte aquí cerca. Bendita noche, Dios quiera que nunca se vaya a acabar. Si solo al verte, princesa, me tiemblan las piernas. Puedo y no quiero dejarte de mirar. He esperado todita la vida poderte encontrar. Que antes de conocerte sabía que de ti me iba a enamorar. Amigos y amigas, continuamos acá en Alborada Rock Radio. Se nos está acabando el tiempo, por lo tanto les voy a mencionar, ¿no?, que mañana, sábado 27 de septiembre, la banda Caos cumple 22 años, entonces va a estar celebrando los 22 años en la escena musical. Pues el concierto se llama el Festival en la Ciudad Rock Guayaquil 2014. Las bandas invitadas están Arpongo de Guayaquil, Mortal Decision, Profecía. El lugar es en la dirección Pedro Moncayo y Pedraíto, ¿no? El valor está a $5 al alcance del bolsillo de las personas que vayan, pues. Esto es más que todo para las personas de Guayaquil. Y de buen corazón. Y de buen corazón. Es claro. Una frase típica, ¿no? Es más para las personitas de buena voluntad y buen corazón. A ver, eso está para los señores del bus que suben a vender en los buses. Claro, es la típica. Ahí va. Sí. Y también mañana, pues, una agenda muy chévere acá en la Casa de la Cultura, en los exteriores de la Casa de la Cultura, va a estar ahí el concierto por la jornada de solidaridad. De solidaridad. Ya me trabé. Por Ucrania y Palestina. Las bandas invitadas son las que van a estar en concierto: Curare, Enemigo Público, Brigada Roja, Puño, Cuatro Elementos, para los que les gusta de la cumbia, Cumbia Proleta, Mugre Sur, Cuadra 89, Senderos Pesados. Esas son las bandas que van a estar mañana, así que las personas que quieran venir, pues está todo chévere, ¿no? El concierto y también la gente. Bueno, la hora empieza desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También habrá graffiti, igual desde las 10 de la mañana. Y en Ambato no habrá nada, para que vaya nuestro amigo Diego Calle. Le mando un gran saludo. Un gran salido. Un gran salido de mi corazón para que tenga una buena noche. Gracias por escucharnos. Y que va a disfrutar de un disco nuevo en su colección. Sí, del Alborada Rock, porque se ganó, ¿no? ¡Ah, sí! Y empaquetadito. La cuestión es de enviárselo hasta Ambato. ¿Será que venga un día que escriba la fanpage? Así nos sacamos una foto con él. Claro, a ver si viene. Ay, sí, yo quiero sacarme una foto con él. Cuando tengamos la bandera, ¿no? Claro, estamos todavía trabajando la bandera. Y pues también mañana hay tributo a Bajo Sueños a partir de las 7 de la noche en el lugar Coyote Rock Bar. Se presentan bandas como Transgresor, Violeta Project. Pues la dirección es Avenida Mariscal Sucre, entre Canelos y San Miguel. Esto es en el sector del Pintado. Bueno, eso tenemos para mañana. Entonces ustedes, las personas que nos están escuchando y quieren pues disfrutar de una buena música, tienen cosas interesantes que escuchar. Así que aguante el rock and roll y agiten todo lo que puedan. Sí, bueno, a cabecear entonces mañana. Y pues, como todos los viernes, vamos a finalizar con buena música. Por mi parte, saludos para todas las personas que nos están escuchando. Chévere tenerles aquí también a la banda que estuvo, buena música. Saludos para ellos, todos los que conforman la banda Crossfire. Yo quiero, por favor, pedirles a hacer un llamado a que todos nos interesemos por temas fuera de nuestro país, como es la guerra, como es el genocidio. Y las cosas injustificadas siempre tienen un doble discurso, uno que lo cuenta el poder y otro que lo cuenta la verdad verdadera, como decía un músico. Entonces, pues participemos con ir mañana del festival y enterarnos un poquito más de las cositas y saber lo que es la guerra en Ucrania y Palestina. Estamos haciendo un gran aporte. Participen mañana, el concierto empieza a las 10 con varias bandas y termina tipo 4 o 5 de la tarde. No solo van a poder escuchar buena música, sino van a poder aprender y solidarizarse con gente que está realmente sufriendo, y de alguna manera la conciencia que generamos entre nosotros mismos es el mejor apoyo que le podemos dar de alguna manera. Así que vamos arriba, y esto fue Alborada Rock and Roll en la viernes de hoy. Saludos para todos, gracias por escucharnos. Saludos, chao, a todos. Saludos para Inti, que esta noche nos ha estado acompañando en los controles, poniendo buena música, estuvo bien. Y bueno, pues a mañana a informarse y ahí Ñeque y solidarizarse con nuestros amigos. ¡Hurras por Alborada! ¡Raz, raz, raz! ¡Alborada! ¡Chao, chao! Rock and roll.